fecha de inicio será el 29 de febrero, que es el último lunes del mes de febrero, que justo en 2016 febrero cae así porque es un año bisiesto. En cuanto al tema bancos, ¿descartan que vayan a faltar? Seguramente vamos a encontrar lugar para todos. Ocurre que muchas veces la comunidad se vuelca o a un solo turno o exige en una sola escuela o en un grupo solo de escuela. Lugares hay, bancos hay para todos, hay que ver de qué modo se distribuyen.